Pélame la naranja. ¿Y por qué pélame la naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Nos encontramos otra vez en un Pélame la Naranja, y esta vez me voy a robar un saludo de otro programa de radio que creo que también se transmite aquí, un programa ancestral de Radio La Luna. Voy a decirles buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, algo así va, pero espero que el mensaje haya llegado. Yo soy, yo fui, yo seré Manuelito, y ha sido, y es un gusto estar con ustedes otra vez. Bueno, yo soy Pablo Bacarrera, igualmente es un gusto estar con ustedes. Todos los viernes que puedo venir, estoy haciendo esfuerzos por venir acá. Bueno, no tanto así, estoy exagerando, pero me encanta estar con ustedes y con los invitados de esta noche. Por favor, preséntense, ¿a quiénes tenemos? Hola, yo soy Janet Yepes. Hola, buenas noches, soy Patricio Guzmán, actor, escritor, director de teatro, y estamos hoy en el programa para hablar un poco de la movida del Festival del Sur y del Movimiento de Cultura Iba Comunitaria. Exactamente, eso es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Vamos a tener al Congreso de Cultura Viva Comunitaria y al Festival del Sur, que nos va a contar un poco sobre su experiencia. Aparte de eso, vamos a tener en la segunda parte del programa una entrevista con un delegado de Hold Price, que es una ONG que ya nos han estado visitando estos días y nos van a seguir contando de qué va el proyecto y qué proyectos van a haber en este concurso. Aparte de eso, antes de empezar el programa, creo que es muy importante decirlo, quiero que me cuenten, ¿cómo han estado? ¿Cómo? Cuéntenme, ¿cómo han estado? Tú, Pablo, ¿cómo has estado esta semana? Por favor, es que si le vieran la cara que pone. He estado mal, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? He estado súper feliz. No. Janet. Bueno, pues me siento medio extraña después de escuchar a Pabloa, porque yo sí tuve una súper buena semana. Ah, bueno. Bueno, eso pasa en la radio, ¿no? La gente se encuentra, la gente comparte. Hay que pasarle la buena vibra para que... Bueno, solo quería hacerles una cuñita de por qué tuve una genial semana. Esta fue la semana 5 en la que los gatitos, los hijitos de mi gata Tigrita, empezaron ya a salir del cascarón, digamos así. Sus ojitos están abiertos completamente, hacen travesuras por la casa. Y los nombres de mis gatitas, les voy a enviar un saludo, pero son Antonella, Tomasita... el gatito se llama Ptolomeo Kurkovain. Ay, qué bonito. Y el Ptolomeo Kurkovain se llama así porque tiene una cara espectacularmente de Ptolomeo Kurkovain mismo. Bueno, entonces, vamos a subir la foto de Ptolomeo Kurkovain al Pélame. A propósito de los gatitos, como dice Janet, también hacemos pública la entrega de los gatitos, que tenemos 4 gatitos que nos quiera adoptar. ¿Ya? No estamos en posibilidad ahora, no da la economía para tener 4 gatos en la casa. Justamente tenemos un segmento llamado Vida Animal y que Excelente. Trata de todo esto. Entonces, de verdad, para que nos pases las fotos y luego las posteamos. Publicar. Muchas gracias. ¿Tú, Pato, cómo ha estado tu semana? Bien, bueno, los seres humanos somos diversos, ¿no? Hay semanas que estamos tristes, alegres, contentos, trabajando, en fin. Esta ha sido una semana intensa. Como mencionaba, estamos con los compañeros de 18 o 20 países, ¿no? En el tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva. Y también alternando con el tercer acto del Festival del Sur, del cual, por cierto, Manu... es parte y ha sido parte también activa en lo que es la documentación, la comunicación, junto a Hong Yang, también compañero comunicador, ¿no? Así que pues Manu conoce del proceso, estamos haciendo el tercer acto acá. Uh-huh. Y hemos empatado algunas actividades con Cultura Viva y precisamente el día de mañana vamos a estar cerrando lo que es el Congreso con los circuitos culturales que se dan en parroquias rurales y urbanas de Quito, y a nosotros nos corresponde con el Festival del Sur la parroquia de Yoa, al sur de la ciudad, detrás del Montongui, bajando por el Cinto, a 15 minutos de la Mena 2, del centro de Quito, a 20 minutos más, yo está muy cerca, no es el valle volcánico más cercano a la ciudad de Quito, es la entrada al Huevo Pichincha. Lanzo esta cuñita porque es un lugar que vale la pena visitar. Es bellísimo. El fin de semana también hay feria, ¿no? Una feria de productores directos de los propios agrícolas campesinos de la zona, que sin, digamos, una tercerización, ¿no? Pues una reventa, sacan los productos directamente, así que vale la pena conocerles, motivo que vayan. Y con el pretexto, en este caso, también del arte y de la cultura en la parroquia de Yo el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana. Justamente de estos procesos nos vamos a enterar un poco más en este Pélame la Naranja. Para terminar un poco con esta parte, yo les quiero contar que esta semana ha sido interesante porque ya, no sé si Pato te conté, y en general a la gente en el programa sí les dije, pero ya al fin me gradué. ¡Bravo! Solo falta que me den el título, así que ya estoy en eso, viviendo la vida del buscador de trabajo. Gracias. Del buscador de trabajo con título y desempleado, pero ya pues, estoy en eso. Vuelta, tú feliz y yo acá sufriendo por la graduación. Ya tengo trabajo, pero no estoy graduada. Interesante. Sepan, chicos, que profesionales quien sea va a hacer su trabajo, ¿no? Eso es. La universidad, la academia es un impulso importante, ¿no? Un centro que nos habilita entrar por esas enormes puertas que es el ejercicio profesional. Uh-huh. Así que felicidades y seguro que van a brillar, uh-huh. Claro, tienen mucho talento. Claro que sí, y están brillando. En este momento. Bueno, para en un momento continuar con el programa, nos vamos a ir con la primera canción. Esto es Quito con K de Sally Mileto. Oh, qué lindo. Ay, si son ustedes y me copias, cambio. Quito con K le pongo. Quito con K le pongo. Quito con K le pongo. We'll be right back. discusión alguna. ¡Sí hay! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Loca! ¡Loco tú! No, locas y locos por el debate. Sí, sí, yo sí al debate. Hola, sí, comentábamos acá en interno, ¿no? Mientras escuchábamos la canción Quito con K de Rosalía Mileto, que Quito con K es una obra escrita por el dramaturgo Peque Andino, que escribió la obra precisamente Quito con K, inicios de siglo, ¿sí? Hablamos ahora pues de inicios de siglo, con la música en vivo de Rosalía Mileto de ese entonces, ¿no? Paul Segovia, bueno, Ligori Casa, Paul ya no está entre nosotros, y muy lindo, porque ese Quito con K cambió la forma de escribir la ciudad, en el sentido de que ya no estábamos describiendo Quito con la Q, sino con la K del Ande, con la K antigua, con un fonema del alfabeto quichua, bellísimo, ¿sí? Entonces, ese Quito con K, si bien se hizo una obra en el contexto de toda la urbanidad, por cierto, actuaba el Alfredo Espinosa, era el que protagonizaba la obra también, y esta obra que escribe Peque, como digo, reescribe, ¿no?, la forma de entender la urbanidad y abraza a la cultura ancestral también para pensar el Quito milenario, claro, que hoy lo vemos en grafitis y que hoy lo vemos en un montón de espacios públicos de convocatoria cultural, ¿no? Así que un saludo para los Sali Mileto, un saludo para el Peque y para Quito con K. Genial. Bueno, esta historia era interesante porque aparte nos extendimos a los inicios de la producción pornográfica. Sí, algo estábamos que hablando un poco de eso. ¿En qué momento hablaron de eso? Yo me perdí. ¿En qué momento de los esferitos? Que claro, cuéntanos por favor esa anécdota también cultural y urbana. Lo que hablábamos que hace muchos años, pues cuando éramos chicos, ¿no? Había el famoso esfero de Yucha, que era un esferito, recordarán los oyentes de ciertos años, que le virabas y caía la tinta y se vestía la yucha, porque estaba ahí, ¿no? Y después otra vez le virabas y la yucha se desvestía porque la tinta bajaba. Y este era un poco el entretenimiento pornográfico, entre comillas, que teníamos los chicos. La época. Y de ahí se saltaron a Yayita, decía la yucha. Una pregunta, Pato, antes de eso. Sí. Tú que usaste el esfero de yucha, cuéntame. La tinta, la yucha se enyuchaba cuando tú escribías. Claro, la yucha se enyuchaba. ¿Cómo lograban escribir con la yucha en el colegio? Porque claro, entonces Nubia estaba vestida. No, pues esa era la cosa. Distraían toda la clase. No, claro. Y que estaba ahí concentradísimo haciendo. ¿Qué escribías, Pato? Todo, pues poesía, ciencia, matemáticas, las sumas. Todo lo que se escribe con un esfero. Bueno, todo esto comenzó porque para Manuel, la señorita que vemos aquí en pantalla, si nos acompañan también en nuestra transmisión en vivo por la página de Facebook de Pela Melanaranja. ¿Alguien deseó poner una yucha en la pantalla de bueno, la computadora? Bueno, yo me pongo porque en realidad eso no es una yucha, es una mujer vestida. Eso. Casi lo mismo. No, para nada, amigo. Yucha es una mujer sin vestida nada. Con una está transparencia. Como, está como el escrito, sino que en digital. Y yo no me distraigo tanto. ¿Es? O al menos lo estoy no intentando me distraigo también. Tanto. Ahora ya sé por qué no vio la señal de al aire. No, pues amigo, ¿cómo te vas a distraer? Está vestidita. Bueno, yo no quiero cortar esto que está muy divertido, pero venimos a hablar de un tema, así que concentrémonos un poco en eso. Cierto, siento ser el cortanotas, siento siempre ser el cortanotas y nuestro amigo en cabina y Pablo Vales puede decir eso, pero vinimos a hablar y quería retomar un poco desde esta idea del Quito con K, desde cómo se ha ido construyendo y reivindicando desde el teatro otras formas de ver a la ciudad, por ejemplo. Y te quiero preguntar, para empezar, que nos cuentes un poco qué es el Festival del Sur, para la gente que nos está escuchando. Bueno, parte de ese Quito mismo, ¿no? Son 17 años del Festival del Sur, es un proceso cultural extenso de sostenimiento. El Festival del Sur comienza como un espacio cultural, ¿sí?, cultural pequeño, comunitario, en el barrio de la Magdalena, hace 17 años, en la casa de la familia Guzmán Mazón, en el Teatro de la Guava, llamado así porque comenzamos a hacer teatro debajo de un árbol de guava, ese era el lugar en el que hacíamos teatro, y en el que nos convocábamos los artistas jóvenes en aquel entonces, pues no, mi generación y otras también, en un espacio diverso, heterogéneo, con distintas edades, con niños, con jóvenes, y bueno, en ese espacio poético y público del teatro al mismo tiempo, el proyecto del festival comienza a crecer en una buena semilla, comienza a tomar interés de muchos gestores y artistas culturales de la zona sur de Quito, Nelson Ullauri, Samuel Tituaña, Raymond Duque, América Pazimiño, Pablo Almeida, Freddy Achi, Freddy Simbañi, en fin, la lista es enorme, no los que me acuerdo ahora, fraternos, compañeros y compañeras, y decimos, bueno, ¿por qué no pensar con el tiempo en colocar, en invertir la brújula, en que la brújula ya mire desde los sures del mundo, no solo desde el sur de Quito, considerado un espacio marginal, peligroso, de los longos, de los indios, de los sureños, que de alguna manera sigue así, ¿no? Todavía como ciudad no nos hemos integrado, ¿no? Claro. Norte, sur, centro, hay muchos tabús que se tienen, pero con el arte y con la cultura nos propusimos de integrar la ciudad y saber que los gestores culturales y los artistas estamos en todo Quito. Y que la gestión cultural y que el arte no solo se corresponde al terreno de las bellas artes, sino a la cultura popular en su máxima expresión, ¿no? Y que el arte no se hace solo en la academia, sino que sobre todo se hace en la comunidad, debajo del árbol, en fin. Y este proyecto, el Festival del Sur, ahora en 17 años, pues es un festival emblemático además de la nación, ¿no? Creo que hoy por hoy es el Festival de Artes Escénicas más antiguo de la ciudad, junto al Festival Bombos y Platillos, justo al Festival Mujeres en Escena, junto al Festival Huevos de Maíz, que tienen 13, 14 años de activación, y orgullosamente hecho en el sur de Quito, rescatando un bagaje cultural de la identidad ecuatoriana, porque el sur de Quito, sabemos, está compuesto en su geografía humana por gente que migró de todo el Ecuador para las magnas obras de desarrollo, en su momento fueron el ferrocarril, en fin, luego los grandes molinos, la cervecería, ¿no? Así que en esa identidad surge el Festival del Sur y hoy pues en Riobamba, hoy en Ibarra, hoy en El Tena, hoy en Esmeraldas, hoy en Chimborazo, hoy en Guaranda, hemos abrazado esta idea de los sures del mundo y pues hay compañeros actores, artistas de distintos colectivos, de Pucañán, de Camino Rojo, del Teche, de la Casa Bonuccelli, en fin, de la comunidad de Telembí, que estamos abrazando esta idea y pues hoy somos todos parte de este Festival del Sur. Creo que el Festival del Sur, si bien ha estado en mucho tiempo en mi coordinación junto a un gran equipo, lo hacemos muchos, ¿sí? Hoy un saludo para el Alex Cadena, hoy un saludo para el Santiago Gómez, para Daniela Pavón, para Janet Yepas, para Leonardo Llanes, para Manuel, para Jon, para toda la gente que ha estado y que nos hemos empoderado de esta idea pensando en que el arte y la cultura surgen en cualquier espacio, no pueden florecer en cualquier tierra fértil, no tiene que hacerse necesariamente en una sala, es mejor si se hace una sala muchas veces, pero es mejor si no también. Yo tengo una pregunta. Sí, y bueno, ¿qué pasa con los cánones estéticos que siempre se han dado tanto para el arte, la danza? ¿Cómo ustedes se han, digamos, han dialogado con estos cánones? Mira, yo estudié en la Universidad Central, en la Facultad de Artes, ¿sí? Soy de la promoción del año 97. Nuestros maestros de aquel entonces, Antonio Ordóñez, Víctor Hugo Gallegos, Jorge Mateus, Ilonca Vargas, Santiago Rivadeneira, Petrino Cáceres, entre otros, venían de una visión del teatro latinoamericano, político, social, combativo y comunitario, ¿sí? Mucho en la escuela rusa del teatro, ¿sí? De Stanislavski, del maestro Konstantin Stanislavski, de Meyerhold, del Actor Studios de Nueva York, y mucho referenciando a los procesos culturales latinoamericanos del teatro. Augusto Boal, Enrique Buenaventura, Atahualpa del Chopo, ¿sí? Y pensando mucho en el teatro obrero y campesino de Luis Martínez y otros tantos compañeros. Así que nuestra influencia de ese entonces, en el cual no teníamos teléfonos celulares y todo lo aprendíamos leyendo en libros o yendo a los territorios, ¿sí? Para tener la información directa de primera mano, nos hizo pensar y nos hizo creer en un teatro popular, en un teatro social, y no que por esto este teatro sea un teatro mal hecho, sea un teatro que no tenga contenidos, que no tenga formas, que no sea espectacular en sí mismo, ¿no? Entonces, en esa línea y en esa lógica he trabajado yo mi teatro poético y también mi teatro experimental, ¿sí? Un teatro que además la gente se reconoce y que esté dispuesta a pagar una entrada para ver ese teatro que le es común. Si tú haces experimentos demasiado encriptados, no solo en el teatro, sino en todo el arte, cosas demasiado intimistas, se van a quedar en tu intimidad y en un círculo de 4, 5, 6 o 7 personas que te puedan o no entender. El teatro popular abraza las cosas. Entonces, si las nuevas tendencias son encriptadas, estás perdiendo el tiempo. Además, te vas a morir de hambre, perdón que así lo diga, ¿sí? La tendencia global ahora es hacia lo comunicativo, hacia lo que abre, hacia lo que genera. Justamente aquí hablas de la cuestión comunicativa. ¿Cómo es la relación que lleva, digamos, tu forma de hacer teatro con las TICs, con las redes, con, digamos, con tal vez una apertura hacia YouTube, porque vemos que el mundo de YouTube es como también una plataforma súper amplia que se ha llenado de todo tipo de contenidos, blogs de belleza, blogs de alimentación, inclusive producciones. Nombro una de las más famosas acá, que sería Enchufe. ¿Tú has visualizado o ya tienes algún proyecto dentro de estas redes de comunicación? Lo que sucede es que las redes sociales, desde mi punto de vista, no sé si Janet también nos puede aportar al respecto, son una continuidad de los más medias. Lo que hacemos ahora es tener las televisiones en nuestra mano, ¿sí? Y en algún momento sepan que después de la televisión grande, de sala y todo, se inventaron televisiones portátiles que tuvieron su época en algún momento y que la gente llevaba su televisión y los buses y todo. Hoy la tecnología de celular, por así decirlo, ¿no? Lo que tenemos es nos permite llevar los más medias a todo lado, ese es el asunto. Pero no podemos dar un beso a través de la pantalla, pues si quieres dar un beso tienes que sentir la piel de la persona, ¿no? O sea, es lo mismo con el teatro. El teatro, como todo arte, puede ser documentado, ¿sí? Y surge el cine, recordemos, ¿no? Pero la mamá no del teatro, cine es claro. No sea, claro. Sí, obviamente es la actuación. Ay, en un formato, si estás actuando, sí. Por supuesto, estás tomando la esencia del teatro, que es la actuación, y las llevas ahí, pero lo mismo sucede con la música, sucede con la danza, sucede con... La virtud del teatro es que es un hecho meramente humano, en un espacio completamente humano, es una comunicación humana muy completa. Totalmente. Y eso es atemporal, eso es tan antiguo como tan moderno, o sea, la comunicación humana va a ser tan antigua como tan moderna siempre, en un contacto directo. Entonces hablar de un teatro de nuevas tecnologías es como inventar un ismo, no sé, pues, o sea, posible, pero lo rico del teatro, como digo, es ese abrazo humano, ese contacto humano. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo estudié danza algún tiempo y claro, siempre me decían cada función es algo nuevo y es verdad, nunca se vuelve a repetir, por más que sea un mismo diálogo o una misma obra, siempre va a ser una presentación nueva, siempre va a ser una experiencia nueva. Y bueno, te quería comentar que Belén Jimbo te manda saludos. Oh, gracias Belén, un abrazo. Antes, como el tiempo es un poco corto, quería preguntarte dos cosas así para ir avanzando. La primera es cómo se proyecta el Festival del Sur en el futuro y cómo se inserta o en qué manera se relaciona el festival con ya el Congreso de Cultura Viva Comunitaria. Y de ahí, no sé si Janet también nos puede hablar un poco sobre el Congreso como tal. Por favor, claro, ya han estado participando en ambos frentes. Estamos en la convocatoria 2018 del Festival del Sur. En este preciso momento les invitamos a que visiten la red social, ¿no?, www.festivaldelsurecuador.com o www.festivaldelsur.blogspot.com o bueno, la página en Facebook Festival del Sur Ecuador. Está la convocatoria, se llama 18 Festival del Sur, el título que le hemos puesto en esta ocasión es A lo Bestia, porque queremos que salga a lo bestia, así en es. Realidad, sí. En su acepción más amplia también, en toda esta poesía y esa metáfora enorme de lo que significa que algo está a lo bestia. Eso es lo que queremos lograr y vinculando siempre con las causas del festival, ¿no? Son las causas humanas, sociales, derecho a la naturaleza, los derechos humanos fundamentalmente, porque sin esos derechos y sin esos territorios no hay cultura y no hay arte. O sea, acotando lo que decía Pavlova, ¿no? El primer territorio en el cual trabaja el actor, el bailarín, es su propio cuerpo, es uno mismo. Entonces la primera actuación y el primer ritual poético es con uno mismo y ahí con el público y ahí con todo, ¿no? Bueno, el festival se proyecta en eso también, en ser un espacio, una vitrina, dicen muchos también, una plataforma, una feria, un terreno, en el cual toda la producción ecuatoriana escénica pueda presentarse. Nuevos grupos, viejos grupos, porque es cíclico, o sea, jamás podemos olvidar a los viejos maestros, eso no hay que hacerlo, eso no es cultural, no es correcto. Siempre las voces antiguas uno tiene que considerar para poder avanzar, ¿no? Y en el arte trabajamos mucho sobre eso, nunca estamos inventando el agua tibia, estamos encontrando nuevas formas de comunicación del lenguaje, pero... O sea, hay que saber que tenemos raíces, ¿no? Y esas raíces nos arrojan a enormes horizontes. Proyectar el festival como ese espacio, ¿no? Estoy muy contento, hoy en el sur de Quito hay mucha actividad cultural, sí, que antes no la teníamos. Será gracias al festival, será gracias a otros procesos también, nos hemos ido retroalimentando. Pero hay mucha vida, yo esperaría un festival de 20 años, de 30 años, en el cual sea un sinnúmero de festivales, de propuestas, de espacios culturales potentes, más allá del mismo Festival del Sur. La idea es que la vida cultural permanezca, ¿no? Pero pues estamos en los primeros 18 años, ¿no? Así que esperamos. Hay que celebrarlos. Hay que celebrarlos, claro, sí. Queremos darle madurez, esperemos que así sea. En mi persona, en la persona de mis compañeros, ¿no? Los seres humanos no somos eternos, hoy estamos, mañana no. Pero las ideas, los proyectos, los espíritus, las mancomunidades continúan, así que pues larga vida al festival, a los festivales y al arte y la cultura ecuatoriana, claro que sí. Y ahora lo que les decía relacionado con el congreso. Bueno, el Congreso de Cultura Viva Comunitaria, digamos así, es un congreso latinoamericano y ha sido una plataforma, si ustedes quieren, que ha sido apenas un pretexto para la convocatoria de muchas inteligencias, de muchos saberes, de muchas personas que más allá de sus intuiciones tienen un trabajo. Ellos han llegado acá, pues, a la ciudad de Quito, viajando de muchos países del mundo, pero también del interior del Ecuador, viajando de diversas comunidades. Y la diferencia que ha habido en este proceso de Cultura Viva Comunitaria, que ya tiene algún tiempo aconteciendo, más o menos como un mínimo resumen, Cultura Viva Comunitaria es una idea que nace para que en los presupuestos de los estados latinoamericanos se considere aportar precisamente para un modelo cultural no elitista que provenga de las comunidades de los diversos países. En este sentido, el primer congreso latinoamericano se dio en Bolivia. Luego en El Salvador, y este es el tercer congreso iberoamericano latinoamericano de cultura viva comunitaria que se da aquí en el Ecuador, en Quito. Pero es un proceso de hace unos 6 años. Es un proceso de más tiempo, inclusive, que comenzó con la idea de cómo sería realizar un presupuesto participativo. En el inicio de los presupuestos participativos, esta es una historia que empieza en el Brasil, que comienza en las comunidades brasileras. La idea era cómo nosotros podemos utilizar el dinero con una ideología diferente. ¿Por qué razón? Porque en las comunidades no se hace dinero por generar dinero. Se hace dinero para intercambiarlo por algo que tú necesitas. Y las concepciones de necesidad dentro de las comunidades también son diferentes a las necesidades que te puede proponer el mercado. En el mundo del mercado, inclusive, hay necesidades artificiales. Hay esta cuestión de la obsolescencia programada que nos evite el ahorro, ¿sí? En las comunidades eso no existe. No hay obsolescencia programada. Tú quieres comprar algo que te dure la mayor cantidad de años, si es posible, y haces cosas con tus manos para enorgullecerte por ellas, para crear tradición e historia a través de los objetos, cosa que ya no ocurre en el mercado. Pero también tienes comunidades complejas que, aunque estén lejanas, no son remotas ni perdidas en el tiempo. Son comunidades contemporáneas. Están viviendo nuestro mismo tiempo y, por tanto, también les afecta la idea de cómo utilizar su dinero. En ese sentido, ellos pensaron hacer un presupuesto participativo, es decir, conversar sobre la manera adecuada de utilización del dinero, entendiendo que ese dinero también viene del Estado. Esa fue la idea semilla, que fue colocada luego por un funcionario público importante en el Brasil y que dio lugar a todo este movimiento. Ahora tenemos todo eso aquí en el Ecuador, tenemos todo eso aquí ahora en el Ecuador, convergiendo en la mitad del mundo, y tenemos todas esas ideas generadas a través de una plataforma de diversos lenguajes, siendo el arte uno de los lenguajes puente más importantes. Lo interesante de aportar creatividad a un presupuesto comunitario es precisamente hacerlo vivo, y lo haces vivo a través de la creación de símbolos, a través de la creación de signos y a través de la creación de lenguajes. Esos lenguajes artísticos, pues, están ahora aquí en Quito. Quiero preguntarte un par de cosas, pero primero tenemos que ir al espacio publicitario. Regresamos después de eso y ya volvemos con el tema. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. Ay, qué aburridos que son mis sábados. ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. Su sonido, su historia. 12º Festival del Requinto, en homenaje a Homero y Drogo. Amigos y amigas, les invitamos al concierto del año. Estarán presentes los mejores exponentes y maestros del Requinto. De Colombia, Anderson Burbano. Y de Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Y el maestro Víctor Anijos, coordinador del evento. Viernes, 1 de diciembre. Sala de conciertos de la Casa de la Música. 20:00. Criaturas inconcebibles merodeaban la tierra. Los amos blancos hicieron de llamar a nuestras chozas, a nuestras tierras, a nuestras piedras. ¡Ciudad! Rock Miñahui, 20 años, Puma, Cóndor Sol, con Muscaria, Chancro Duro, Metamorfosis, las cuerdas asesinas de Lucho Pelucho y el Negro Acosta, la Logia Marginal, Mortal Decisión, Mortero de Ambato, poesía, danza, teatro, música étnica con Luis Pichamba y Mulo de Peguche, Sáchilas de Tolón Pelé, Tamé, Teatro de Artesanos de Guayaquil y Los Perros Callejeros. Domingo 3 de diciembre a partir de las 10:00, Parque de la Cultura, El Arbolito. Rock Miñahui, 20 años. Puma, Cóndor, Sol. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos, estábamos aquí en plena conversación, no sé si pensaron que ya estábamos al aire. No sabíamos que estábamos al aire, pero en realidad la conversación estaba súper interesante, sí, porque estamos... volviendo a lo que nos estaba comentando Janet, estábamos hablando justo de estas construcciones culturales que existen tanto de sujeto y de individuo, y me estaba comentando de la diferencia que existe entre esto, y yo realmente no conocía, a ver si nos compartes también a los que nos están escuchando. Bueno, pues en la conversación que estábamos teniendo estaba acotando algo que decía Patricio sobre la identidad de las colectividades indígenas, las diferencias con la urbe, y pues comentábamos que sujeto es muy distinto pensar en el sujeto y en el individuo. Sujeto es un concepto que nos lleva a pensar que estás sujeta, que estás pegada a algo, que es parte de, exacto, ¿y parte de qué cosa? Pues de un inconsciente colectivo, de una colectividad, de unos arquetipos. El sujeto tiene densidad histórica que le liga a sus ancestros, y también tiene una densidad autobiográfica, la vida que tú estás viviendo. Es muy distinto al individuo. El individuo, se supone, no necesitaría densidad histórica, necesitaría únicamente hacer una autobiografía completamente concentrada. Tú podrías vivir tu individualidad pegada a un computador tranquilamente, ¿sí? Es una opción. Pero hay que pensar si es una opción de vida o una opción de no vida, y de qué manera estás utilizando tus energías y de qué manera estás creando humanidad. Entonces, cabría la pregunta, porque es una pregunta al debate actualmente, si es que la humanidad puede en realidad subsistir a base de individuos o si es que de alguna manera el concepto de sujeto, la creación de sujetos, el crecimiento de los sujetos, vale todavía la pena para pensar en sociedades. Bueno, disculpa que te interrumpa, Manuel, pero yendo a un extremo que de lo que sucede en la sociedad asiática, hay algunas personas que se denominan hikikomoris o algo así. Uh-huh. Y tiene que ver con personas que viven toda su vida frente a una computadora. Uh-huh. O que se quedan viviendo en cybers. Sí, o personas que quedan totalmente ocultas de la sociedad. Porque, bueno, la sociedad asiática es una sociedad súper ritual, en donde está súper viva la noción de quién eres en sociedad. Y por lo general estos hikikomoris son personas que perdieron ese valor social, ya sea porque perdieron un empleo, porque no aprobaron el examen nacional para ingresar a una universidad. Así es. Entonces solamente cogen y se encierran frente a una computadora toda su vida. Yo lo que haría es coger mis ahorros y irme a vivir a Bolivia. A Joa, dice. Es que yo justamente quería plantear sobre eso, cómo plan, cogiendo el ejemplo que ponía Pavlova, es cómo medias entre esta idea del individuo y el sujeto, porque justamente vivimos una realidad que nos enajena constantemente, y justamente nos hace pensar, nos hace tener esta idea de que somos individuos. Y aquí mi pregunta es cómo desde estas propuestas, como el Congreso de Cultura Viva Comunitaria, cómo se trata de cambiar esta idea o este concepto, o qué se está intentando hacer. Algo importante, acoto para que ya continúe, es, en términos prácticos, es la movilidad, por ejemplo. Yo pensaría y aspiraría que en los siguientes años haya grandes caravanas de artistas ecuatorianos, de gestores ecuatorianos, de estudiantes ecuatorianos, de científicos ecuatorianos y ecuatorianas, viajando por América Latina, viajando por el mundo, en estos tambos, en estas redes de conocimiento, ¿no? Creo que el sedentarismo no hace bien, sabemos, ¿no? En el cuerpo, en el alma, en fin, ¿no? A veces ni el Ecuador conocemos, pues chicos, o sea, es difícil a veces que la gente salga, ¿no? Hablábamos antes de Quito, no vamos al sur, no vamos al centro, en fin. Qué saludable es para la mente y para el espíritu, en realidad, y para el cuerpo, conocer otros horizontes. En realidad, la movilidad en América Latina tendría que ser como la movilidad en la Unión Europea, o sea, por decirlo menos debería ahora, ¿no? Debería ser así. Debería ser así. Uh-huh. Pero no hay la facilidad. Claro. Sin embargo, interesante, ahora se está hablando, por ejemplo, de convenios de movilidad de Ecuador con Europa, directamente con España, con unos países de fuerte migración. Ojalá se logre y los compañeros del Ministerio de Relaciones Exteriores puedan dar este paso cuantitativo significativo, ¿sí? Para los ecuatorianos, y lo mismo a nivel de América Latina. Se han dado pasos importantes con México, por ejemplo, ya no hay un tránsito tan grande de visas, sepan eso, no los que nos escuchan. Hay más posibilidades de movilidad hoy por hoy de los ecuatorianos que hace tiempo, eso hay que aprovechar. Eso a nivel de cultura viva. Y por otro lado, también ser conscientes de las grandes causas continentales, ¿no? Hoy nos enterábamos en el movimiento de los problemas que siguen teniendo las comunidades mapuches al sur de Chile con las transnacionales, la lucha de los transgénicos en Colombia, igual en el Ecuador. Son causas importantísimas, porque si nuestros señores de la industria no van a tener planeta que les dé recursos. Claro. Así es. Pero sin embargo la tierra sabe. Yo pienso algo y siempre le digo a Janet, algún momento va a venir uno de esos huracanes de hermosos y enormes, de esos dioses de agua, ¿no? Van a coger toda la basura que está en los océanos y les van a ir a poner ahí. En la casa. Ahora que hablas de eso, es tan triste porque, bueno, viendo en redes, se encontró una segunda isla de plástico que flota junto a los mares de Perú. Y es una isla que mide casi, creo que, 2.000 kilómetros lleno de basura, de plástico. Y al final eso, quieras o no, te va a afectar y es algo muy triste. Bueno, yo no quisiera cortarles, pero tenemos otra entrevista que estamos esperando. ¿Vendremos otra vez? Sí, claro, sí, están invitadísimos, no. Por supuesto. Quédense hasta que venga el entrevistado. Pero es que vamos a cambiar de tema. Canción. Bueno, no importa. Entonces, ¿hacemos un último saludo, una invitación, ¿no? Eso, sí. Exacto, por vamos. Favor. Quiero hacer esta invitación y a la vez responder a la pregunta que me hizo Manu de cuál era el puente que se estaba creando en Cultura Viva Comunitaria, además de estos aspectos políticos tan importantes que explicó Patricio. La afectividad, Manu. Definitivamente lo que nos ha unido es una retomada general de la afectividad que nos ha vuelto a sujetar y a ser comunitarios, es decir, como una unidad. Entonces, darles un abrazo también desde aquí de esta radio con todo el alma, con todo el corazón, que recordemos que somos alma y cuerpo, que somos como una unidad y que eso no nos quita a nadie.

Bueno, Holpre se enfoca básicamente más que nada en innovación social como tal. Yeah. Entonces, innovación social es definida como una iniciativa o un proyecto que es mejor, más eficiente, más justo o más que produce más que otras iniciativas que ya existen. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? La innovación social no solamente soluciona problemas de una persona, sino de la sociedad como tal. Y la idea es, a través de la innovación social, aplicar estos conceptos en gobiernos, ONGs, diferentes iniciativas, pero en Holpre, específicamente en empresas. Entonces, nosotros estamos redefiniendo la empresa, creando empresas con fines de lucro, que sí generan dinero, que sí escalan, pero que al mismo tiempo resuelven un problema social global y también dignifican a la gente, ¿no? Creemos que la empresa puede ser un medio de cambio social importante en el mundo y que por malas prácticas de muchos empresarios de antiguamente se ha demonizado el concepto, pero creemos que realmente puede hacer la diferencia y ya lo está haciendo. Ya hemos hecho Holpre los últimos 9 años y tenemos casos de éxito muy importantes en diferentes temas de educación, refugiados, y este año es de energía. Este año es cómo podemos usar la energía para transformar la vida de 10 millones de personas en los quintiles más pobres del mundo. Entonces nos enfocamos en buscar soluciones de mercado a problemas sociales globales para transformar la vida de la gente. Tengo una pregunta, ¿Holpre es parte de una red o cómo surge? Holpre es una fundación, se llama Holpre Foundation y nace en el 2009 del emprendedor social Ahmad Ashkar, que es nuestro CEO, que era un estudiante de Hull Business School, una escuela de negocios prestigiosa, y recibe una clase magistral acerca de innovación social, de emprendimiento social, y bueno, el tipo había estado en banca, en temas de emprendimiento y de empresa por ya más de 10 años, y nunca había oído este concepto. Entonces dice, wow, o sea, yo que he estado tanto tiempo en este mundo, nunca había oído de esta cosa tan interesante, hacer empresa y cambiar la vida de la gente. Entonces, ¿por qué no hacemos un caso, un concurso de caso, como es típico en las escuelas de negocio, que te dan un caso y tú tienes que resolverlo y crear empresas o mejorar la práctica de una empresa, pero acerca de un tema social? Entonces empieza Holpre en el 2009 y para el 2012 Bill Clinton nos categoriza en la revista Time como una de las cinco iniciativas del mundo cambiando la historia, ¿no? Entonces empieza a tomar tracción y hoy estamos en más de 1000 universidades alrededor del mundo y 35 a nivel nacional. A ver, cuéntame un poco, ¿cómo ha sido el proceso en Ecuador y específicamente en la Universidad Central? Bueno, nosotros, yo participé en Holpre cuando estuve estudiando en Londres mi maestría y pude ir a Dubái a una de las semifinales globales. No gané, pero mi equipo no estaba tan preparado para ganar, pero realmente fue una buena experiencia y me metí a la red. Cuando volví al Ecuador ya para poder empezar a hacer el cambio aquí como realmente quería, hubo la oportunidad de que recién justo abrieron los programas nacionales. Los programas nacionales son lo que estamos haciendo con Holpre Ecuador, llevando este movimiento a países donde no había el movimiento, donde la gente no tenía idea de qué es esto, y empezamos con 9 universidades el anterior año: la Central, la PUCE, la San Francisco, la UDLA, la Flaxo, la SPOL, la SPOCH y a Chitec. Entonces empezamos así y el anterior año tuvimos 12 representantes en Londres, Dubái, Shanghái, San Francisco y Boston representando al país, participando. El SPOL casi gana en San Francisco. Y bueno, este año estamos en 35 universidades, nos hemos expandido más de 3 veces lo que éramos el anterior año. Y en la Universidad Central se trabaja a través de campus directors. Un campus director es un joven líder universitario que es seleccionado por la fundación para llevar el movimiento a la universidad. Entonces este año Kevin Sanabria es por segunda vez campus director de la Central. Kevin fue la primera vez, uno de los primeros campus directors que tuvimos. Y le costó bastante, la verdad, porque hay muchas facultades, creo que es un sistema bien complejo, bastante. Pero ahora ya lo sabe navegar, lo ha hecho muy bien y creemos también que está armándose un coworking, ¿no? En la Central, con un café, coworking o algo así. Entonces creo que es un buen lugar para que la gente vaya, hable, se hiciera una agenda de emprendimientos. Tal vez puedes contar más del proceso de la Central. Sí, bueno, en la Central, que, bueno, como ya explicaba Francisco, tenemos que se busca hacer grupos de 3 a 4 personas. Estamos desarrollando varios eventos, como ya hemos pasado ahorita los eventos, para que la gente se entere un poquito más de lo que es el Holpre en la Universidad Central. Estamos próximos a realizar nuestro evento en el que tendremos mentores, es decir, que los chicos, los participantes, podrán tener gente que sea especialista en esto y les pueda guiar. Incluso para las presentaciones es un llamado pitch, que tiene que durar 6 minutos, en el que tiene que ser un audiovisual que llame la atención de las personas que estén viendo esto. Entonces, Hacer un llamado a los estudiantes que se inscriban, aún están a tiempo para hacer esto y que siempre estén pendientes de todos los eventos que vamos a hacer porque aún continuamos. ¿Cuántos inscritos de ahí hasta ahora? Exactamente no tengo el dato, pero me parece que tenemos entre unos 5 grupos, más o menos. ¿De toda la universidad? De toda la universidad. Me parece que este es como que un problema, ¿no? Todos, no tenemos el apoyo de las autoridades primero, en primera parte, y aparte los estudiantes no siempre se encuentran interesados por esta clase de concursos. Hay ciertas facultades que sí han mostrado interés, pero otras que no. Tal vez algo importante de mencionar es los incentivos que existe para participar. No, aparte del $1,000,000 que se gana un equipo alrededor del mundo, el ganador de cada universidad, como el de la Central, puede viajar a una de las 15 ciudades que tiene la semifinal global. Estas ciudades los voy a nombrar una por una para ver si es que se emocionan, los que nos están oyendo, que son Londres, Dubái, Shanghái, San Francisco, Boston, Ciudad de México, Toronto, yeah. Melbourne, Australia, Singapur, Lagos, Nairobi, Cairo, Beirut, Tunisia y hay uno más que se me está yendo, que es Quito. Sí, somos de hecho una de las 15 capitales de innovación social según Hull Prize, entonces vamos a tener una de las regionales, pero la idea es que los ecuatorianos salgan y que acá vengan equipos de todo el mundo a participar en la ciudad. ¿Y cómo hacemos para inscribirnos? Lo hace mediante nuestra página web, que es hullpriceat.com/UCI. Y respecto a lo que Francisco decía, es verdad que no solamente tienen el incentivo del $1,000,000, sino que aparte de que si no ganan, tengan en cuenta que van a presentar su producto frente a muchas personas, tal vez empresarios que se interesen por su proyecto. Pueden ganar experiencia, conocer personas que se desarrollen en este medio y pueden hacer realidad su idea a pesar de que no ganen. La verdad es algo interesante porque tenemos varios aliados corporativos en empresas públicas y privadas que ya saben lo que es Hull Prize y saben que el estudiante que participa en Hull Prize no es solamente un emprendedor, sino es una persona que sabe hablar en público, presentar claro. proyectos, innovar, trabajar en equipo, resolver problemas con los equipos y eso le hace uno mucho más empleable en el mercado laboral cuando sale de la universidad. Muchas veces nos dedicamos a sacarnos buenas notas, a hacer proyectos interesantes, pero que no nos preparan realmente laboralmente, y el momento en el que ya está buscando trabajo, nos encontramos con esa barrera de que no sabemos hacer muchas cosas prácticas, entonces Hull Prize nos da también esa ventaja, ¿no? Y finalmente el ganador de a nivel nacional se va a llevar $50,000 y un cupo directo en un castillo en Ashridge, que es una ciudad afuera de Londres, donde van a vivir 2 meses con 50 equipos, los 50 ganadores de las regionales y de las nacionales, y se van a incubar con expertos de Google, de Harvard, de MIT, para trabajar en su modelo de negocio y para que los 6 mejores vayan a las Naciones Unidas de Nueva York a hacer su pitch por $1,000,000. Entonces, yo tengo una pregunta, ¿y los perfiles para estos proyectos de las personas como tal que van a participar, se pide algún tipo de perfil? Porque, por ejemplo, digo yo, un comunicador social, ¿cómo hace un proyecto innovador alrededor de la energía? Ya, entonces lo que nosotros recomendamos es que se formen equipos multidisciplinarios. Entonces, por ejemplo, yo soy comunicador y tengo un amigo tal vez que estudia administración o ingeniería y juntamos cabezas y empezamos a sacar soluciones. De hecho, esa es la manera en la que, y la razón por la que Hull Prize es tan exitoso, porque al dar unos incentivos tan interesantes, hace que talentos de diferentes áreas junten cabeza para solucionar un problema global. Entonces, tal vez yo como comunicador o como administrador no tenga idea de algo acerca de energía, pero los ingenieros sí. Y creamos equipos multidisciplinarios y sacamos esto adelante. Entonces es para todas las facultades. Nosotros hemos tenido gente que el anterior año hizo barras nutricionales para ayudar a refugiados que eran estudiantes de negocios internacionales, que no tenían ni idea de nutrición, pero que usaron los recursos de universidad para eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros recomendamos es armar equipos, y si no tienen equipos, contactarse con el equipo campus para que les pongan equipos, junte equipos, ¿no? Entonces yo creo que es importante repetir el lugar donde se pueden inscribir, que es www.hullprizeat, entonces voy a deletrear, es HULT, Hult, PRIZEAT.com/UCE, ¿no? Entonces es donde se pueden inscribir, y si buscan en Facebook hullprizeat.ucentral, van a encontrar el grupo de Facebook para contactarse con el equipo central para si tienen preguntas o lo que sea. Sí, exacto, como decía, si no tienen equipo, no importa, igual en nuestras redes sociales, Hull Prize at Universidad Central del Ecuador, hemos subido un link en el que se pueden inscribir, y en nuestros próximos eventos vamos con las personas que no tienen equipo, vamos a conformar entre todos ellos un equipo. Como decía igual Francisco, es importante que sean de diferentes facultades. Otra cosa importante que Hull Prize propone esta vez son 6 dimensiones, entre ellas habla de movilidad. ¿Cómo podemos innovar a través de la movilidad. Cuéntanos, Francisco. Este año el reto es energía, ¿no? Entonces, oímos de energía y obviamente se viene a la cabeza electricidad, energías renovables, y decimos, chuta, ¿cómo hago algo de eso? Mejor no participo. Pero los 6 ejes que nosotros tenemos entre ellos aprovechamiento de electricidad, también educación, pero entre ellos movilidad. Entonces, ¿qué significa movilidad? Y es importante entender esto, ¿no? Es cómo movemos personas y cosas de una manera más eficiente para transformar la vida de aquellos, ¿no? Entonces, yo les pongo un ejemplo social que podemos usar para esto, ¿no? En Medellín, ¿no es cierto? Nosotros tenemos las favelas, las comunas estas que son en las laderas de las montañas, con gente que se demora más de 3 horas en bajar a la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, imagínate tú vivir en un lugar donde te demoras 3 horas para ir a tu trabajo. Pasas 6 horas al día movilizándote. Claro. ¿Cierto? ¿De qué manera podemos crear innovaciones que sean más eficientes para lograrlo? Entonces, Medellín lo que hizo, por ejemplo, es crear un Quito Cables, básicamente, ¿no? Una iniciativa que es como un teleférico que les baja a las personas, pero ya no de una manera turística, sino de una manera de movilidad, como, o sea, como un bus. Entonces, estas personas ahora pueden llegar a la ciudad de una manera rápida y ser productivas y no pasarse 6 horas de su día transportándose en burro, caminando, lo que sea, para llegar a la ciudad. Entonces, el reto de Hall Price lo que nos reta es a ver de qué manera podemos utilizar diferentes fuentes de energía como el cuerpo humano. ¿No es cierto? Hay una iniciativa que están haciendo, por ejemplo, unos estudiantes míos, yo soy profesora de San Francisco, y mis estudiantes crearon una pulsera que se activa con el calor de la mano y del cuerpo humano para cargarse, ¿no? Entonces, son diferentes iniciativas que pueden utilizar energía para cambiar la vida. Para terminar esta entrevista, quisiera que me repitas de nuevo, ¿dónde se pueden inscribir? Sí, lo hacen mediante nuestra página web www.hallpriceat.com/use y también a través de nuestras redes sociales, Hall Price at Universidad Central del Ecuador. Cualquier información por ahí, chicos. Ha sido un gusto tenerles aquí, que nos cuenten sobre su iniciativa. Sentimos tener que cortarles así, pero ya nos tenemos que ir. Ha sido un gusto estar con ustedes. Yo soy y yo seré Manuelito. Y ha sido un gusto estar con ustedes en un Pélame la Naranja Más. Y después de Pélame y Pélame... Y Pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... Pélame la Naranja.